Antes, hablando algo de eso. exacto, ayer ya estábamos contando, pero queremos que nos cuente detalles de la avenida este cónsul que va a permitir que muchos chilenos, muchos compatriotas chilenos puedan regularizar situaciones que tienen que ver con documentación. Alicia, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Pato. Buenos días, la audiencia. La Bueno. verdad es que es un gusto poder dar este tipo de comunicación. Sí. Porque realmente el consulado a distancia no se hace todos los años, lamentablemente. Disponemos siempre de la buena voluntad de que el cónsul realice un viaje a nuestra ciudad, ¿sí? En esta oportunidad le quiero contar que el día 27 y 28 se va a realizar el consulado a distancia en nuestra ciudad. El lugar de atención va a ser el Centro Municipal de Cultura, ya que la municipalidad de Viedma presta las instalaciones. Sí. Y bueno, los horarios por ahí, el día 27, el lunes 27, va a ser más o menos entre las 11:30 a las 16 horas. A ver, dijiste lunes 27, ¿no? Lunes Ah, 27, porque teníamos el sí. dato que venía el 23 y el 24. Sí, en realidad la primera información fue esta, sí, Ajá. 23 y 24, Sí. pero nos llamaron hace 2 días y nos dijeron de que, bueno, que la máquina de captura para hacer la documentación que viene de Chile está llegando recién a Bahía Blanca el día 24. Ajá, Por bueno. lo tanto, ellos, la fecha la tuvieron que postergar, así que confirmaron el día 27 y 28 de abril. Ajá, los horarios entonces, a ver. Los horarios el día lunes 27 de 11:30 a 16:30 horas. Sí. Y el día martes 28, de 8:30 a 16 horas. Ajá. Y bueno, Bueno. No, no. los Sí. trámites que nos decían que venían a hacer, entre los que vienen a hacer, son certificado de nacimiento, matrimonio, de defunción, inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción, cédulas de identidad y pasaporte, y trámites relativos a previsión social. Ajá. Ahí También se está. pueden realizar carta poder. Yo por ahí consulté el tema de los costos. Se paga con dinero argentino, sí, peso argentino, y dice que los certificados de las cédulas de identidad más o menos son 48 pesos. Ajá, bueno. Sí. Vos dijiste ahí casamiento, ¿no? ¿Puede ser? Matrimonio, ¿sí? Matrimonio, sí, bueno. Sí. Es para ciudadanos chilenos únicamente o un chileno, por ejemplo, se casa con una argentina y quiere registrar el casamiento en Chile, va y lo hace o a la inversa? ¿Cómo es la cosa? Según lo que tengo entendido, son lo que vos bien dijiste, un matrimonio que estando aquí puede también hacerlo ante el consulado como si estuviera casado en Chile. Ajá, bueno. ¿Sí? Pero eso es solamente para ciudadanos chilenos o... Ciudadanos, yo lo que tengo entendido es ciudadanos chilenos, Ah, sí. ah. También se puede gestionar la doble nacionalidad. Ajá. Hijos de ciudadanos chilenos que estén que sean argentinos o sea, de la zona, ¿sí? Pueden optar por la doble nacionalidad. Está bien, está bien. Bueno, entonces, normalmente, ¿qué hay que tener, Alicia? O sea, ¿qué documentos? O sea, para hacer un trámite necesitas llevar documentos, certificados. ¿Qué Sí, lo cosas que pasa es recomendamos que que tengan para ese día? depende del trámite, ¿sí? Muchas personas para solicitar la cédula de identidad necesitan certificados de nacimiento. Sí. Y ahí bueno, siento que muchas de las personas no tienen el certificado de Sí, nacimiento. sí. Bueno, este consulado a distancia lo que hace son las dos cosas. Tramitan el certificado de nacimiento y automáticamente, porque esto el certificado de nacimiento te lo dan en el momento. Claro. Y automáticamente ahí se realizan el trámite de cédula, que después se lo envían desde Bahía Blanca. Ajá. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces esto va a ser lunes y martes en Sí. el Centro En Cultural, me el Centro imagino. Municipal de Cultura, Sí, ¿sí? en qué sala va a ser, Alicia? ¿Tenés? Yo no me animaría a decir porque en realidad como hay talleres, ¿sí? Ajá. La vez anterior lo hicimos en sala Alcides Dieschetti. Ajá. El tema es que ahora como hay O sea, como se postergó en realidad la primera vez, sí, el tema es que como pedimos una nueva fecha, sí, nos dijeron de que sí desde el municipio, pero la sala, regularmente, la gente que está ahí, digamos, va a haber gente de la Asociación Chilena que va a guiar a las personas que lleguen, Ajá, ¿sí? está. Pero el Centro Municipal de Cultura, ese es en el lugar. Bueno, ¿el cónsul de Bahía Blanca, Rafael Puelma, va a venir? Viene el cónsul Rafael Puelma con el secretario administrativo Guillermo Villarroel. Perfecto. Bueno, Alicia, vamos a difundirlo esto para que lo Sí, conozcan. la verdad que sería muy importante difundirlo porque no es, o sea, es algo que no se hace siempre y para quienes residen en nuestra ciudad y alrededores es algo muy importante, ya que se pueden actualizar todo tipo de documentación y gestionar Está bien. aquellas cosas que no se tienen. Una lástima que debe ser complicado de la complicación para avisarle gente de San Antonio, por ejemplo, de Conesa, de otros lados, ¿no? Sí, nosotros hemos mandado igualmente algunos comunicados, sí, pero sí se hace difícil. Bueno. Porque por eso apelamos a los medios que nos puedan colaborar con esta difusión, que es muy importante, teniendo en cuenta también que nuestra institución es una asociación sin fines de lucro, que no contamos con recursos económicos como para decir, bueno, salgamos, viajemos y, sí. Pero bueno, tenemos toda la buena voluntad de poder hacer ese tipo de gestiones como para que la gente, los residentes chilenos en nuestra ciudad alrededor puedan realizar este tipo de trámites consulares. Bueno, perfecto. Alicia, gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, muchas gracias y saludos a la audiencia. Hasta luego, muy amable. Muy bien. Alicia Bamonde, secretaria de la Asociación Chilena Arturo Prat, y esta novedad. El próximo lunes y martes van a estar en Viedma autoridades del Consulado de Bahía Blanca, Consulado Chileno.